saying we're not in Kansas anymore. Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock. Emitiendo en directo. Ahora sí estamos en directo. Desde el oscuro, tenebroso motero y rockero Valle del Cas. Sed bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de este vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos. Ya sabéis, el Iguana Rock. Radio Show de 2 horas, emitiendo desde OVK, Onda Vallecana. Con unos teléfonos de contacto como son el móvil 651-695-970 y un teléfono fijo como es el 910223941. Un mail de contacto a su tiempo @iguanarock.net y un Twitter, porque estamos en las redes sociales, que es el @iguanarocknet. Sea tarde, sea mañana, sea noche, donde te encuentres, sé bienvenido. Con los diferentes cambios horarios y con los directos y las repeticiones que tiene este programa todos los domingos a las 20 horas en directo desde Onda Vallecana y Asalto Mata Radio Rock para todo el mundo, hoy en la semana 37, en la week 37 de este actual 2024+1, en un 14 de septiembre. Mandar saluditos, por supuesto, que no sé si nos estará escuchando en directo, pero en el diferido siempre, a la bruji más bruji de todas las brujis, de parte de 24+1, ella sabe quién es. Bueno, lo primero, antes de entrar con el primer tema del radio show de esta noche, es dar las gracias al público madrileño y al público que ha venido de fuera. A través de las redes sociales y teniendo en cuenta el genocidio, la masacre, se me acaban los adjetivos, la limpieza étnica que están teniendo en Israel para con el pueblo palestino y su tierra que legítimamente les pertenece, se había alentado pacíficamente, por supuesto, que se bloqueara, que se hicieran disturbios lo suficientemente pacíficos pero efectivos para que la vuelta no entrara en Madrid. Y estamos no solamente alegres, sino orgullosísimos de lo bien que se ha hecho. Una vuelta ciclista que ya estaba más que decidida ayer en la Bola del Mundo, donde ganó el mismo danés que hoy se ha proclamado campeón de la Vuelta Ciclista de España 2025. Lo de hoy era un paripé en el que ya sabemos cómo querían por Atocha, por el Paseo del Prado, por la Castellana, don Carapollar y sus adláteres, sus amiguetes y Isabelita Díaz Ayuso, lucir Vuelta Ciclista, pero los madrileños y la gente que ha venido de fuera han dicho que no, que la Vuelta no entraba en Madrid y ha tenido que suspenderse con todos sus finales apoteósicos preparados, desfiles, condecoraciones y demás. Por supuesto, y ya que se trata de un evento deportivo, al señor Vinegar, un campeonísimo, un danés campeonísimo y jovencísimo, felicitarle por haberlo conseguido, por haber tenido los huevos que hay que tener, y eso es deporte y lo demás son tonterías, de subirse a las dos ruedas de una bicicleta y haber hecho lo que en estas últimas semanas han estado haciendo, y encima quedar el primero en tiempo, en el menor tiempo, por encima de todos los demás. Y lógicamente, como decimos, dar las gracias a que el clamor popular haya llegado y haya calado hondo en la gente de Madrid. Pues hemos sido el altavoz del pueblo palestino. Otros no lo comprenderán, pero mientras son diezmados, aniquilados y masacrados, era la única forma que el pueblo madrileño podía salir airoso de hacerle ver al mundo, a los ojos del mundo que veían esa Vuelta Ciclista, que con nosotros no se juega y que nada de equipos israelíes ni en Eurovisión, ni en la Vuelta Ciclista, ni en ningún sitio. ¡Comenzamos! No tenemos muchos extremos para el programa de hoy si nos seguís. Muchas cosas guapas que contaros después de la charleta introductoria que el coyote, el que os habla, os ha pegado al principio. Pero era justo y necesario, era condición necesaria y suficiente el dar las gracias a todos esos madrileños y la gente que ha venido de fuera a decirles a unos cuantos chulos con fachaleco que la vuelta aquí no pasaba, que por encima de un montón de cosas deportivas y extradeportivas están los derechos humanos, la humanidad y la solidaridad con el pueblo palestino. Creo que la cara de gilipollas que se le ha quedado al alcalde de Madrid lo saben en su familia y los que le bailan el agua alrededor, no digamos ya de Isabelita. Pero sí, gracias a la gente que pacíficamente y sin disturbios lo ha conseguido. Los fachalecos de la COPE, llámense el señorito Gorge Bustos o los Carlitos Herrera, ya venían diciendo que estas cosas que se producían en el norte por Bilbao, que eran cuatro filoetarras, lo llamaban. Bueno, pues no solamente ha sido en Bilbao, señores. Ha sido en Pontevedra y en muchas de las etapas que por las que ha pasado la Vuelta Ciclista de España. Y la gente con cacerolas, con sartenes, con banderas de Palestina, ha querido dar su apoyo, el grito que no pueden dar el pueblo palestino mientras van zarandeados de lado a lado y les siguen bombardeando y masacrando. Algunos, por lo menos en este puto país de Españistán, lo estamos haciendo y hoy lo hemos hecho. Gracias, gracias. Vamos a ir con un grupo que estará en un próximo festival, el cual siempre nos ha molado mucho. Estamos hablando del Gineta Rock por tierras de Albacete. El Gineta Rock tiene ya varias ediciones. Y en esta próxima, que se celebrará el 27 de septiembre, tenemos ya los horarios y, por supuesto, os vamos a dar las bandas de lo que es esta 17ª edición. Se dice pronto, ¿eh? Con lo que cuesta organizar festivales hoy en día, y estos chicos a los que seguimos a través de redes llevan ya 17 ediciones celebrándolo y, por supuesto, les deseamos toda la suerte del mundo. Como decimos, será en La Gineta, en Albacete, el 27 de septiembre, y estarán como bandas Hedon, Frequency, April Art, League of Distortion, Celtian, Dunedain, Stratovarius, Valdemar, Sauron y Stingers. Lo han hecho muy bien porque lo están haciendo en solo un día y con dos escenarios para aprovechar al máximo el tiempo y los recursos. Seguro que es una paliza para muchos los que quieran ver varias bandas, pero ahí estarán los Hedon a las 4 de la tarde, Frequency a las 5, April Art a las 6, League of Distortion a las 7, Celtian a las 20 horas, Dunedain a las 21 horas, Stratovarius estarán desde las 22:10 hasta las 23:30, Valdemar, que sonarán ahora mismo, estarán desde las 23:35 hasta las 12:30 de la noche. Sauron entrará a las 12:35 y hasta la 1:55. Y Stingers, que si no me equivoco es una banda de versiones de Scorpions, estará desde las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana para cerrar un festival en el que ojalá podamos darnos cita. España, Españistán, está efervescente de festivales todavía, muchas fiestas en los pueblos, cuidadito con esos encierros y con los encierros al aire libre. Pero sí es tiempo ahora de escuchar a una banda que estará ahí en La Gineta. Y además, una banda que grababa en directo esto que os vamos a poner ahora. Se trata de Valdemar 1366. Grabado en Baracaldo. Yeah. maravillosos, esos solos de teclas de guitarra que suenan en este All Kings Visions Part 5 en directo desde Baracaldo, tocando el 1366-1366 Valdemar. Saludito a esta gente que nos sigue por Twitter. Nosotros le seguimos y pinchando lo que será su nuevo álbum en directo para este 2025 y que estarán en Gineta Rock. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Ya avisamos que este verano hemos cargado las pilas y mucho, y no nos vamos a cansar de mandar recaditos y mensajes, gusten a quien gusten y jodan a quien jodan, porque precisamente estamos, cuando son más de las 8:30 horas de la tarde, en una radio aquí en el oscuro, tenebroso, metero y rockero Valle del Cas, donde somos libres de opinar y nadie nos paga por decir lo que pensamos. Otras radios tendrán lo que tendrán y se tendrán que comer sus bulos de los filoetarras y sus opiniones de mierda. Pero aquí estamos contando las cosas como son. Lo que decían que eran cuatro alborotadores de Bilbao, lo ha habido en todas las etapas, y especialmente en Bilbao, en Pontevedra y en Fachadolid. Ya me dirán ustedes, ¿cuántos filoetarras puede haber en Fachadolid? Pues también ahí la gente estaba con el pueblo, solidariamente contra el genocidio, con el pueblo palestino y contra los miles y miles de niños asesinados, masacrados y aniquilados. Me quedaría sin programa, lógicamente, si siguiera por esta senda de contar lo que opino, lo que pienso y sobre todo lo que siento. Pero ahora entramos en la sección de Iguana Rock Covers, que tenemos mucho contenido para el programa de hoy. Bueno, hay una banda que hace dos semanitas pusimos dos temas nuevos con un cantante fallecido como puede ser Freddie Mercury. Puede ser que Queen sacaran dos cosas nuevas y las estrenara el Coyote. Pues sí, os las estrenamos hace dos semanas. Ahí tenéis el programa y nuestro podcast colgado, como todos los demás en la red de las redes. Y esa misma banda hacía un tema mítico que se llamaba We Will Rock You. Pues hay una gente que vienen desde Chicago, Illinois, con Front Woman al frente, se llaman Ignescent y que lo hacen muy bien. Vamos a escuchar esa cover, versión, como lo queráis llamar, del mítico tema de los Queen, a cargo de esta chica que enseguida os damos más datos. Ignescent sonando hoy en Iguana Rock Covers. We will Pues ahí estaban estos chicos, Ignesten, que se formaron allá por el 2018 por Jennifer Benson. Como decimos, tiene front woman, chica potente a las voces cantando, y vienen de la zona de Illinois, Chicago. Banda de rock que ha estado mayormente tocando y haciendo gira por el medio oeste, por el sur de Estados Unidos, por México y por Europa. Han tenido también el honor de abrir conciertos, ser teloneros para bandas como Striper, Flyleaf, If Saves, Megadeth, etc. Y bueno, han tenido canciones como el Not Today, que llegó a estar en el número uno de los CMW Rock Billboard Charts. Y han tenido también temas que han estado entre el Billboard, las listas de rock del Billboard. Una banda que ha sonado haciendo esa versión del We Will Rock You de los Queen. Muy a tener en cuenta, y que por supuesto perseguiremos y daremos cancha. Bonita la versión, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a continuación con los grandes 38 Special, que también amenazan con sacar un maravilloso álbum en breve. En concreto, se va a publicar dentro de unos 5 o 6 días, el 19 de septiembre. Se llama Milestone. Y acompañados, muy bien acompañados, de los Train, os dejamos este adelanto que se llama Ligeramente Controvertido. O lo que es lo mismo, si lo traducimos del inglés al spanglish, se queda en Ligeramente Controvertido, los grandes 38 Special con Train. Mystery remains, and nobody. Sigues aquí en el Iguana Rock. Gracias por prestarnos tus oídos. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. El transporte global crece sin control. La aviación aumentará un 174% para 2050. El comercio marítimo un 2,4% anual. Y los desplazamientos por carretera siguen creciendo. La industria apuesta por biocombustibles renovables que destruyen bosques y ocultan la crisis climática. Producidos con cultivos y con residuos de aceites importados desde Asia, con altas sospechas de ser aceites vírgenes etiquetados como usados. Estos modelos energéticos son una falsa solución. La urgencia es cambiar el modelo para cuidar el planeta. Bueno, pues ahí estaba la cuñita de Asalto Mata Radio Rock, donde nos podéis escuchar en directo también los domingos a las 20 horas simultáneamente con OVK, Onda Vallecana, y también en diferido tres veces. A ver si ahora podemos daros los horarios. Y tiempo ahora de dar a conocer a una de las bandas asociadas, y en este caso además recién entradas en Asalto Mata Radio Rock, para darse a conocer por todo el mundo. Nombre simpático, se llama Maxwell y Smarts, y vienen de tierras cántabras. Son paisanos de los Deltonos, de los que tenéis especial Iguana Rockero ahí colgado en la red de las redes. Bueno, pues estos chicos, Maxwell y Smarts, nos presentan un EP con cuatro temas. Y por supuesto les vamos a desear mucha, mucha suerte, porque suena bastante bien, muy interesante lo que nos han enviado. Y a animar, por supuesto, a otras bandas, a otros grupos, bien consagrados o bien empezando, que necesiten ese pequeño empujón, a contactar con plataformas como Asalto Mata Radio para que se conozcan en todo el mundo y especialmente en el mundo hispano hablante, en el mundo donde se canta en castellano y se entiende el castellano. Vamos con Maxwell y Smarts. Y vamos a poner un temita suyo que pertenece a su primer EP, como decimos, cuatro temas lo componen. Perturbaciones gravitacionales, tres astronautas muy chulos y muy bien puestos en la portada del álbum, y Buen Objetivo, el tema que lo cierra y que escuchamos ahora y que suena así de bien. Tema extenso este, el de estos chicos, Maxwell y Smarts, incluido aquí en este su primer EP, que se llama Perturbaciones Gravitacionales, y porque la calidad del tema y la banda lo merecían, por supuesto. Y os vamos a dar también los horarios de cuando nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock. Nos podéis escuchar en directo todos los domingos a partir de las 20 horas, los martes en diferido a partir de las 4 a.m. de la mañana, los viernes a partir de las 12 p.m. del mediodía y los sábados a partir de las 7 a.m. de la mañana. Madrugadores. Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Y a continuación, antes de ir con nuestras habituales secciones de Iguana Lyrics, hoy con grupazo español y de citas para la reflexión, ya veremos si nos da tiempo hoy a la Motorbiker. En cualquier caso, la tendréis en el podcast Subida Actualizada. Ya sabéis, las habituales secciones de este programa, que son Iguana Lyrics, Iguana Rock Covers, Motorbiker, citas para la reflexión y alguna más preparada con Indiferencia Bar Ficticial, que está de moda, en las que estamos trabajando en ello. Y ahí estaba la cuñita de Mr. Mike Portnoy, el que en su momento tenía ese bebito llamado Dream Theater, pariéndolo desde lo más profundo de sus adentros, fundador y maravilloso batería de los Dream Theater, que ya no cuentan con sus servicios y con sus baquetas, pero los Dream Theater, y esto es estreno aquí en Iguana Rock, no dejan de hacer maravillosos álbums en el 2025, como es el que hoy os presentamos, el Parasomnia. Vamos a ir con estos chicos que en el 2025 se atreven a hacer temazos como el que os vamos a poner, también extenso, que se llama El Mesías de Medianoche, Midnight Messiah. Y que suena para todas vosotras, todos vosotros, así de bien. Flípenlo y leviten conmigo un rato. Still in a dream, it seems like it's going on forever. I can't get out of it. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, hay algo que me gustaría reseñar en cuanto al Parasomnia que acabamos de escuchar de los Dream Theater. Estreno total aquí en Iguana Rock y en el mundo mundial. Y es que hay por ahí locos de la música, gente que pilota de orquestaciones y de música clásica, que se ha atrevido a orquestar entero este álbum. Podríamos poner también, pues lo supongo, 8 minutos que durará la versión orquestada de este tema, pero bueno, me parecía demasiado tiempo, pero sí os animo, si tenéis tiempo, a que lo escuchéis. Una cosa es cómo ha concebido la banda en su local de ensayo, en su estudio de grabación, este disco y este pedazo de tema, el Mensajero de Medianoche que acabamos de escuchar. Y otra es con toda una orquestación que te pone también, ¿por qué no?, todos los pelos de punta, incluidos los de la cabeza. Así que os animo a que lo hagáis si tenéis tiempo. Pero cambiamos de tercio, nos vamos a las letras con mensaje, letras con recaditos. Y hoy vienen desde Guadalajara unos chicos que no se llaman ya Volvoreta. Por cuestiones de evitar contingencias, incidencias y coincidencias con otras bandas y otros nombres, a partir de ya nuestros queridos Volvoreta se llaman Vamos con Todo. Así es como lo han decidido ellos, y aunque pueda a muchos no parecerle buena idea con lo que cuesta el labrarse un nombre, una reputación y ser conocido, y más en Castilla-La Mancha, aceptamos su cambio y esperemos que sea para bien. Por supuesto, desde aquí apoyar a estos chicos que hoy nos van a acompañar con una maravillosa letra. A algún iluminado en su momento se le ocurrió decir que Castilla-La Mancha tenía que estar en la misma comunidad autónoma. Y cierto es, como dicen en esta letra estos chicos, entre otras cosas, que muchas de las cosas que hay en La Mancha difieren de lo que hay en Castilla y al revés. Y que seguramente Guadalajara tiene más de tierra de castillos y de castellana que de manchega como otras provincias. Pero bueno, vamos. Vamos a ir con esa letra y luego iremos con el tema. Y la letra de Despierta Guadalajara dice así. Dicen que en Guadalajara lo poco que hay se lo llevan. Dicen que en este país es cenicienta mi tierra. Siempre fuiste castellana, poco tienes de manchega. Ni Celorio a Don Quijote, ni Sigüenza a Valdepeñas. Aquí no hay molinos blancos, aquí no hay grandes bodegas. Aquí hay 2 nucleares y un puñado de presas. Despierta, Guadalajara, levántate y revienta. Que sepan que aquí en la Alcarria beben agua de cisterna. Si en Trillo molieran trigo, si en Zorita fuese avena. Si el agua que va a Madrid pudiera regar más tierras. Aprovechate, murciano, que las tuyas bien se riegan. Que tú no tienes la culpa de que la mía se muera. Que la culpa es de esos, de esos que nos representan. de los que llenan su tripa con lo mejor de tu huerta, de los que encienden la estufa del otoño a primavera, de esos que al final del mes cobran 540. ¿A esos que les importa el cardoso de la sierra? ¿A esos que les importa a la orilla, a la arilla o zaorejas? Una pista militar quieren hacer en Uceda, un almacén de residuos quieren poner en Brihuega, mientras para ir a Villares andando antes se llega, mientras venden el ganado por la falta de praderas. Que estas se llenan de jaras, que estas se llenan de estepas. Y ese no es buen forraje, ni para vaca ni para oveja. Despierta Guadalajara, despierta Guadalajara, despierta Guadalajara, despierta Guadalajara. Pues maravilloso mensaje recadito en esta letra directa contundente a quien proceda de los alcarreños ex Volvoreta y que ahora se llaman Vamos con Todo y por supuesto que no falte el tema original con su letra. Vamos con ello. forraje, ni para vaca, ni para oveja. Despierta, Guadalajara. Despierta, Guadalajara. Despierta. Pues yo creo que Lox Espolvoreta, ahora vamos con todo, lo han dejado bastante claro con este rockero tema. ¿No es así? Mucha suerte a estos chicos con su nuevo nombre en esta quizás nueva etapa. Hoy nos vamos a ir muy alto, muy cerca del Everest, a las tierras del Nepal, donde allí hay un señor al que conocen por Dalai Lama y de vez en cuando tiene a bien de expresar su opinión como todo el mundo y como todos tenemos derecho. Hoy el mundo pro-palestino, por poner un ejemplo aquí en Madrid, en la vuelta ciclista en el final de la última etapa. Ha opinado con sus actos y con sus actos y sus disturbios pacíficos que no violentos. Hemos sido a ojos del mundo el altavoz del pueblo palestino. Y de nuevo, desde aquí, desde esta sección de citas para la reflexión, daros las gracias porque ese clamor ya se notaba en las redes. Sabíamos que podía ser un éxito y teníamos que hacerlo por ellos, por los que no pueden defenderse por ellos mismos. Todos los días desde hace décadas. No es un conflicto con la invasión en el concierto del 2023 por parte de Hamas. Jamás, que recordemos, fue fuerza democráticamente elegida. Si alguien no se lo sabe, que se lo repase. Pero vamos con la sabiduría del señor Dalai Lama, que tiene mucho que decir en nuestro día a día. Es un líder espiritual budista. Y con la frase que hoy repetimos de él, lo que quiere decir es que si lo que quieres es crecer como ser humano, necesitas ser una persona libre. Pero no solo es eso, sino que además debes ser sincero y honesto contigo mismo y con los demás. La integridad y la honradez son cualidades indispensables para el crecimiento personal. La verdad puede ser incómoda, pero es una parte importante del auténtico ser humano. Y así es como lo expresaba con esta frase el Dalai Lama. Dice: en nuestra lucha por la libertad, solo poseemos como única arma la verdad. Pues ahí estaba, de este señor tan espiritual, tan budista, el Dalai Lama, ese pensamiento que además no deja de ser una verdad, como un templo, y que nos viene que ni pinte paraos, porque hoy los madrileños nos hemos expresado libremente para decir no a la guerra de Gaza, no al conflicto de Gaza generado hace mucho tiempo por una Europa que ahora se pone de perfil. Son muchas cosas las que podríamos decir en relación con Palestina, con toda la masacre, aniquilación, zarandeo de la población, limpieza étnica, vejación, indefensión de los derechos humanos. Es que me quedaría sin adjetivos y se me llenarían tres programas como este para decir cómo me hierve la sangre y lo que siento cuando veo injusticias como lo que está ocurriendo desde hace décadas y que la hipócrita Europa ahora de von der Leyen dice que lo mismo es posible. El declarar el Estado palestino, pues esperemos que no sea demasiado tarde, porque a un ritmo de tantas víctimas diarias y con más de 65.000 muertos, lo mismo nos quedamos sin 2 millones de personas que habitaban unas tierras que legítimamente les pertenecían. Pero bueno, como digo, no quiero encenderme mucho con este tema, dar las gracias a todos y a todas los que se han movilizado, los que se han desplazado, los que han hecho posible que de una manera pacífica este pueblo hoy fuera, a ojos del mundo, reconocido y en un país como Españistán, apoyado desde el final de una vuelta ciclista y durante toda ella. Y por supuesto, como hemos dicho antes, nuestro máximo reconocimiento al campeonísimo danés que ha ganado la vuelta y que la tenía ayer ganada desde la bola del mundo. Vamos con un tema del disco Aquellos Tiempos de Javier Barrado, que después de la charleta, como no podía ser de otra manera, se llama Palestina. Pues creo que este fantástico tema, bonita letra, precioso rock and roll de Javier Barrado en este tema Palestina, lo narra todo y lo dice todo. Un pueblo que no está pudiendo ni pedir socorro, que lo tenemos que pedir nosotros ante todo lo que vemos a través de los medios y la caja tonta, esas atrocidades y esas injusticias. Genocidio es una palabra que a lo mejor se está quedando corta con lo que ya allí está sucediendo. Ya si eso, otro día hablamos de Resort Gaza y de los premios Nobel de la Paz que algunos quieren y dicen creer que se merecen mientras juegan al golf. Hola, somos 1984 y queremos enviar saludos a Iguana Rock y por supuesto a todos los fans de 1984 y Barrio Conflictivo. ¡Nos vemos en los próximos conciertos! Bueno, ya que hoy tenemos la lengua sin pelillos, totalmente lisa y diáfana para contar las cosas como son, los recaditos y los mensajes que mucho hijo de la gran puta se ha ganado a pulso, mucha gente con su trapito rojo-amarillo ha estado en la vuelta, lo cual nos parece muy bien, pero a mí me ha emocionado. Me he llegado a tener que quitar las lágrimas de los ojos de las banderas de Palestina, que no sé de dónde las habrán conseguido. Me imagino que otra vez los chinos, con otra necesidad de los españoles de Españistán, se habrán hecho de oro. Todas esas banderas del pueblo de Palestina, allende los mares, en cualquier sitio, en Fachadoliz, en Pontevedra, en Bilbao, en Burgos, en La Rioja, en Alalpardo, en la bola del mundo. Es acojonante la respuesta que hemos tenido y ojalá que os sintáis orgullosos de lo que habéis hecho. Hemos dado voz a los que ni siquiera tienen la posibilidad de defenderse. Y no nos olvidemos, no es una guerra, es un conflicto. Ellos no tienen nada con defenderse, con lo que defenderse, si acaso alguna que otra piedra. Y para los que no lo sabían, lo que ocurrió del concierto en el 2023 ya estaba el Mossad, o lo que es lo mismo, el servicio secreto israelí de Israel Terror, preparado y sabían que iba a ocurrir y lo dejaron ocurrir, porque lo que estaban era deseando preparar una respuesta contundente como esta, para ya, si eso, poder aniquilar y anexionarse completamente la Franja de Gaza. Esa tierra palestina que tanto ansían desde hace décadas y que no les pertenece. Simplemente recordar que en julio del 2025, allá por el día 25, llevaban anexionados ya un 85% de dicha franja. Y como decimos, sueltos para los mensajitos y los recaditos, un señor que los manda muy bien se llama Enrique Villarreal en Drogas. Y cuando se junta con Badana, en álbums tan guapos como el que salieron en el 2024, que es el que hoy tenemos aquí en concreto, se llama Al otro lado de las cosas, A este lado de la nada, pudimos estar con los grandiosos Badana en la presentación en una fantástica librería de la calle Fernández de los Ríos aquí en Madrid. Bueno, pues ahora toca presentar este álbum y junto con los recaditos del Drogas y Badanas escuchar este Tiempos Extraños. Bueno, ahí estaba el Drogas con Badana. Tiempos extraños el tema. Y quien no sepa que el Drogas viene de Barricada y que últimamente está en solitario haciendo cosas maravillosas y colaboraciones para quitarse el sombrero, me parece que tiene una cuenta pendiente con el rock español y con la historia de la música de este país. Señor Enrique Villarreal. Y aparte escribiendo libros, que alguno tengo yo y firmado por él. Menudo crack en activo. Y además en estas épocas estivales, que ya sabéis que el verano aquí en nuestro continente terminará, el verano terminará el 21 de septiembre, pues muy activo, pues por todas las fiestas y por todos los festivales y conciertos contratados. Y ojalá que sigan por mucho tiempo. No nos olvidemos de esa maldita pandemia que tantos se llevó y que tanto nos quitó. Efervescente está Españistán de festivales y, como decimos, que no falten y que podamos ir a todos. Y compaginarlo con los trabajos, con la familia y con todo lo que se pueda, ¿no es así? Hoy estamos muy de mensajitos, de recaditos, de poner a cada uno en su sitio, pero bueno, vamos a hacer ahora mismo una excepción porque queremos ir con un grupo gallego que se llama Perro Futuro. Desde aquí quiero al maestro de las baquetas, Suso Valcárcel, mandarle por supuesto un saludín, que es quien nos ha hecho llegar este material. Ya sabéis, si queréis hacernos llegar material, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, del Twitter @iguanarocknet, del Facebook, del LinkedIn, o bien a través del correo electrónico asutiempo@iguanarock.net. Y vamos a ir con ellos con un tema que se llama La Faraona. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Es una frase grabada en el imaginario popular desde hace mucho, mucho tiempo. De ella surge el tema que os vamos a poner, cargado de ironía, de acidez y de un ritmo que te moverá desde el primer instante. Tras Volveremos Fuertes, Puro Cristal y Rey María, los chicos de Perro Futuro, formados en Ponferrada y Vigo, llegan con este tema de La Faraona. Lo ha producido el propio grupo, que de nuevo ha grabado las baterías en el estudio Dream and Drum de Vigo y las guitarras, bajo y voces en La Montaña Roja en El Bierzo. La masterización ha sido obra de Víctor García en Costa Brava, en concreto en los estudios Ultramarinos, y lo tenéis disponible en todas las plataformas digitales. Vamos con Perro Futuro y La Faraona. Tú lo que quieres que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre. Tú lo

No todo va a ser mensajitos y recaditos. También tenemos el estreno de los Fingway. Vamos con el tema homónimo que da nombre al disco. Fingway is the Fangway es como se llama el tema y el álbum que escucháis. Porque no todo va a ser ponernos tristes y mandar regaditos y encabronarnos. De vez en cuando podemos tomarnos una cervecita y hemos aprovechado para hacerlo con los Fingway. Aquí Juan Márquez de Goz y para todos los oyentes de Iguana Rock, mis más calurosos abrazos rockeros y esperamos veros pronto en cualquier concierto. Mantenéis la llama. ¡Ole! Bueno, no nos olvidamos, siendo 14 de septiembre, de felicitar a muchos virgos y a muchos libras que asoman por ahí. El día 13 de septiembre, ayer, el señor Dave Quincy cumplía años. Dave Quincy, de la Manfred Mann's Earth Band. Este día 18, Gary Livgren, de los Kansas. Ya no está por ahí, pero en los primigenios Kansas andaba este señor, que es un musicazo a las seis cuerdas y muy religioso, por cierto. Algún día tocaremos los temas de las tendencias personales de cada uno. El 20 de septiembre, Chuck Panozzo de los Styx, que también tenemos que estrenar nuevo trabajo de ellos, cumpleaños. El 21 de septiembre, Tom Felder de los Eagles. Mr. David Coverdale, ya sabéis, de Whitesnake. El 22 de septiembre, el héroe de la Serpiente Blanca. El día 23, el Boss, también conocido como Bruce Springsteen. Para el 29 de septiembre, Mark Farner, de la Grand Funk Railroad, cumpleañito. Recordar que este chico nació en 1948. Y para el 29 de septiembre, ¿qué estará tramando el coyote? ¿Qué estará tramando el señor coyote cuando el señor Mike Bowles cumple 80 años? Pues, mientras tanto, a Mike Post y a toda esta gente les vamos felicitando su cumpleaños. Y también tenemos que hacernos eco de desgraciadas noticias, como ha sido la muerte de un musicazo. Un musicazo de una banda que nos encanta, súper, súper comerciales, y que yo creo que esa es la respuesta por la que aquí los ponemos poco. Esta semana, y debido a una larga enfermedad, uno de los grandes componentes, músicos fundadores de Supertramp, nos dejaba. Estamos hablando de Rick Davies. Así que nuestro más sincero pésame a toda la familia Supertramp, familiares y amigos de este gran crack, de este músico Rick Davies. Vamos a cambiar de tercio, no nos queda mucho tiempo. Y nos apetece irnos a los primeros años de los 2000, en concreto al 2002, para tocar líneas calientes. La verdad es que hace unos días nos veíamos un programa relacionado con el fútbol, como es el Chiringuito, en el que hablaban, en una de sus secciones del Cafelito, de una entrevista jugosa con el señor Mono Burgos. El señor Mono Burgos es un crack por lo personal, por lo deportivo, por lo musical, por lo futbolístico. Y me parece mentira que el señor Pedrerol y todo su Chiringuito y su redacción se hayan tirado una hora y 13 minutos de entrevista con el señor Germán Andrés Ramón Burgos, con más de 78.000 visitas, y solamente hayan tocado la faceta deportiva. Por lo que nos toca a los atléticos, por lo que ha sido como entrenador deportivo, entrenador de porteros, segundo de Simeone a bordo, músico, en fin, se podían haber hecho muchas cosas en esa hora y 13 minutos de entrevista del Cafelito, en la que solamente se ha tocado el tema fútbol. Nosotros vamos a mostrarle al mundo que The Gar, o lo que era la banda de Germán Andrés Ramón Burgos, en el 2002 y en líneas calientes, hacía cosas tan guapas, tan rockeras y tan auténticas como esta. tragos de pasión, son tragos de infierno, escapando de Dios, siguen bailando con la muerte. Su rock and roll, siguen bailando con la muerte. Pues supongo que esa es la diferencia entre los que se preparan entrevistas y los que, además de eso, tienen recursos, medios para hacerlo 20.000 veces mejor de como lo hacen. El señor Germán Burgos tiene unos cuantos álbums, que yo sepa, 4 en estudio y 1 en directo del 2004. Lo que habéis escuchado era el Bailando con la Muerte del 2002. Había 9 temas en este álbum que se llamaba Líneas Calientes. Y que yo sepa, hay un álbum del 99 que se llama Jaque al Rey, luego tiene otro del 2002 que se llama Fasolera de Tribunas, el que habéis escuchado, Líneas Calientes del 2002, y Abismos del 2005. Y me parece que el directo es el Bailando con la Muerte en directo del 2004. Pues es lo que hay, y esto es lo que ha dado de sí el Iguana Rock, amiguitos. Supongo que por eso otros chicos que han pasado por el Madrid les da por cantar reggaetón. Bueno, pues si la gente se queda sin saber la faceta rockera que el bueno del Mono Burgos tenía y que tanto nos ha dado a los atléticos, aquí está nuestro granito de arena para que sepáis que, aparte de futbolista, segundo entrenador, entrenador de porteros, y seguramente acabará siendo un magnífico entrenador por toda la experiencia que tiene, también en la música tenía mucho, bastante que decir. Esto ha sido lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperemos que os haya molado y que continuéis y nos escuchéis en próximos programas y especiales. Iros por la sombra, que todavía queda verano. Y esperemos que el síndrome ese post-vacacional que viene después de las vacaciones no esté haciendo estragos en todos vosotros con la vuelta a la rutina, las clases, los trabajos y demás. Saludos del Coyote.